Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, ¿ya con tiempo para descansar? ¿O puedes hacer una pausa? No, tiempo para descansar, no. Pero bueno, un poquito, habiendo pasado dos jornadas intensas, porque hay que poner las dos. Porque, sí, claro, claro. Ayer pudimos tratar dos leyes, sancionar dos leyes, es decir, convertir en leyes dos proyectos. Uno, los dos de mucha importancia, porque uno tiene a veces menos trascendencia, como es este tema de la digitalización de las historias clínicas. Es una cosa enorme. Se nos cortó, me parece, la comunicación. Sí. Ahí está, ahí te escuchamos, Carlos, sí. Hola, sí, no, sí, me ahí... estaban escuchando. Sí, hablaba. Te escuchamos perfecto, ¿no? Hasta la digitalización de las historias clínicas llegamos fenómeno. Bien, pero si el otro, bueno, el que resuelve el problema de 800.000 personas, en su mayoría mujeres, dentro de ellas en su mayoría mujeres que trabajaban en servicio de casas particulares, sí, y demás, una terrible situación, que por suerte ayer, no por suerte, como corolario de arduas negociaciones, pudimos ayer aprobar. Seguro que algo se de aprobó eso... con un buen número. Sí, ¿eh? Sí. Dale. No, que se aprobó con 134 votos afirmativos, y solo creo que 107... 107 en contra. Negativo. Sí. Sí, sí. Es decir, una muy buena... Ahí se nos cortó. Hay como un microcorte, ¿no? Ahí, mira, ahí vuelve. Hola. Ahí está, Carlos, ¿viste? No, un pequeño microcorte, pero te escuchamos perfecto, Carlos. No, te decía, te interrumpía, bueno, porque me imagino que en la charla que vamos a tener, buena parte de la sesión de ayer, que fue también muy extensa, 10:30 de la mañana hasta casi las 7 de la tarde. Las 7 y, sí, 7 y algo, sí. Y después vino, por supuesto, el discurso del presidente de hoy. Nosotros estuvimos hablando, imagínate, de las cosas más sobresalientes, pero ¿qué? Vos como legislador estuviste ahí, sos parte del Frente de Todos, has sido mencionado en varias oportunidades, porque cada vez que se habló del aporte solidario a las grandes fortunas y qué se hizo con esos recursos, estabas mencionado casi de hecho. Sí, tanto así que, no, y en la primera vez lo dice, el presidente me hace un gesto. Se ve el gesto, señala, del presidente, imaginábamos que era hacia vos, claro, pero eso lo recibís vos, digamos, ¿no? Pero sí, ¿qué rescatás, qué destacás del discurso? En pero déjame decir una cosa, sí, ese proyecto o esa ley fue una ley que también trabajamos intensamente y que yo diría que los coautores fuimos Máximo Kirchner y yo, que fuimos los que llevamos adelante, pero con el fuerte acompañamiento de todo el Frente de Todos y la enorme resistencia de la oposición, nos, claro, costó mucho lograr también la sanción. Bueno, ¿qué rescato? Mirá, voy a empezar por una frase. Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo es una frase que luego además amplía cuando hace una crítica a quienes en nombre de la libertad generan pérdida de derechos, dice, ¿de qué clase, de qué tenor es esa libertad donde algunos son menos iguales que otros, donde algunos no tienen para comer? Para nosotros, gobernar es generar igualdad. Me parece que tiene, lo dice un montón de veces, y lo vuelve a decir cuando habla del aporte solidario y ya al final del discurso, señoras senadores, diputados, diputadas, pueblo de patria, cuando discutimos grandes fortunas, lo que estamos discutiendo es más igualdad. Entonces yo diría que esa idea atraviesa el discurso, que desde luego, como tiene la trascendencia que tiene, es el mensaje a la nación, el inicio del año, sí, legislativo. Es una cosa que en el mundo entero es un acontecimiento institucional. Hace un repaso de toda la gestión, de las cosas logradas y de las pendientes, pide al Parlamento que trabaje en positivo alrededor de un montón de proyectos que no se han podido sancionar y que han quedado en el camino y que no se ha podido lograr que sean ley. Estuvimos de rodillas, pudimos ponernos de pie. Ahora que volvimos a caminar, no dejemos que las diferencias políticas coyunturales las pague nuestro pueblo. Allí donde sea de cara a un año que tendrá sus peculiaridades por el proceso electoral en curso, hago un pedido para que no condicionemos la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando. Y otros proyectos fueron postergados sin razón aparente. Con barullo político no sé quiénes ganan, sí sé que pierde nuestra gente. Bueno, y aquí podríamos señalar un montón de, sí, de frases, cosas, pero creo que están resumidas en esa idea, ¿no? Sí. Importante todo el capítulo, obviamente, de la justicia, o más que de la justicia, del Poder Judicial. Sí. Y creo que hay una diferencia importante. Importante su definición clarísima en el tema de la coparticipación. Sí. Clarísima. Bueno. Claramente e irrespetuosamente, algunos diputados y diputadas de la oposición, de la principal oposición. Clarísimo todo el ¿Cómo se vive, Carlos, eso? ¿Cómo se vive ese momento? En un momento se cantaban cosas, ¿no? Chau Alberto, o hacían gestos con la mano como que ya se van. ¿Cómo se vive? ¿Vos lo vivís parte del asunto o se cruza una línea? ¿Qué sé yo? Yo te diría que hasta siento pena, ¿no? ¿Pena? Cuando primero siento pena porque hay un bastardeo a lo democrático. Que realmente da pena, porque estamos en el recinto de la democracia por excelencia. Si hay un lugar que expresa la democracia en un país, es el Parlamento. No hay entidad más democrática representativa de la sociedad que el Parlamento. Están representadas las distintas ideas, los territorios, hay toda una composición mixta, los géneros, etcétera, es el lugar de la democracia. Entonces, cuando en el lugar de la democracia florece la intolerancia, cuando se quiere bastardear a esa democracia, produce tristeza. A mí me produce eso, una gran tristeza. Yo anoche, cuando nos fuimos de la reunión, tenía una mezcla de la alegría de haber logrado finalmente sancionar este tema, que era importantísimo, porque había muchísima gente esperando. Sí. Después algunos de estos tipos dicen los temas que le importan a la gente. Difícil encontrar un tema que le importa a la gente más que un tema como ese. Sí, de hecho vos lo mencionaste en tu participación, sobre la que después quiero volver. Te digo para que claro, sepas que después quiero volver algo de eso. Está bien, pero cuando me iba con Néstor, le decía, estoy cansado. ¿Pero de qué estoy cansado? Porque me produce una tristeza y un agobio ver, escuchar las cosas que uno tiene que escuchar, ver a algunas de esas personas repetir algunas cuestiones que realmente son degradantes desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de las instituciones. A ver, Carlos, me queda un cachito más en la sesión de hoy. A mí me pareció muy importante cuando la instancia pide eso, la instancia le reclama eso al presidente, ¿no? Una suerte de rendir cuentas. Pero el presidente en un momento dice, che, acá hay un montón de números de la macroeconomía, hay un montón de cosas que se han hecho, la obra pública, y sin embargo no ha sido valorado. El propio presidente en un momento reconoce, dice, yo vivo acá, conozco la realidad, sé las cosas que no pudimos hacer. Ahí nosotros tenemos matices, Carlos, no importa, no quiero ir ahora a eso. Pero me pareció importante eso, ¿no? Me pareció importante en términos de ponderar, de por qué no se pudo ponderar, por lo menos hasta acá. No, el hecho que se fue en dirección contraria a lo que había sido la experiencia política hasta el 19. No, ¿cómo se pudo ponderar? de, incluso de los medios concentrados, sí, habla de, del problema de la dificultad para difundir la acción de gobierno y cómo se instalan ideas negativas en la sociedad a partir de todo lo, el aparato. Lo que más dificultó eso fue la interna, Carlos, me parece, a mí es una opinión, ¿eh? Me parece lo que más relieve le sacó a toda esa gestión es la propia discusión. Es probable, y puede ser, y está bien, y sería parte, a ver, que la interna existe, existe, y yo diría, también es una enseñanza que deberíamos sacar. A mí me lo escuchaste decir infinidad de veces, que una coalición es el reconocimiento de un conjunto de matices, de coincidencias y diferencias, porque si somos todos, si pensamos todo igual, no es una coalición, es una fuerza política concreta. Sí. Y creo que la Argentina, por producto de cómo ha sido su historia, no tiene cultura de coaliciones. Y entonces esa historia argentina está plagada de ismos que siempre son apellidos, con el ismo al final, ¿eh? Este, irigoyenismo, peronismo, este, alfonsinismo, menemismo, kirchnerismo, este, cristinismo, y así de, y sin hacer juicio de valor, porque quiero decir, donde por encima de lo programático ha estado los liderazgos. Es que han sido los liderazgos los que pudieron llevar adelante los programas, digamos, ¿no? No, y a alguno le fue bien, le fue mal, le fue distinto, pero yo digo, nunca se logró instalar una coalición, la idea de la coalición, sí, como el espacio, siempre se terminó que la referencia sea la coalición, digamos. Claro, pero sí, no, se terminó que la referencia a las personas. Y creo que eso es una dificultad, porque cuando vos tenés una coalición, este, efectivamente tenés que encontrar las maneras de consensuar, y eso requiere mucha cintura, mucha flexibilidad y mucha comprensión de todas las partes. Vos y yo lo hemos hablado muchas veces, sí, porque es muy difícil, incluso cuando en una coalición vos tenés fuerzas tan disímiles en tamaño como las que conforman este nuestro espacio, requiere una enorme plasticidad de todas las partes, este, porque no es una cosa que vamos todos, nos sentamos y votamos, este, porque no tendría, no sería lógico, no sería lógico. Entonces yo digo siempre, este, requiere de las fuerzas más grandes una amplitud importante, y de la fuerza más pequeña, este, a entender y ser a veces un poco menos soberbio en cuanto a este los planteos que se hacen. Y bueno, desde ahí tratar de construir este los acuerdos de lo que se puede transitar. Es todo un desafío, evidentemente que es un desafío. Sí, yo me había quedado, lo comenté en el arranque del programa, me quedé con esa escena. Yo veía al presidente y a la vicepresidenta, a todo el digamos, la bancada del Frente de Todos, vitoreando cosas en las que evidentemente están en común. También decíamos, ¿no? Los diagnósticos y los discursos, y bueno, siempre han sido muy celebrables. Bueno, y qué pena que esa fortaleza nos haya traducido en, entre otras cosas, por ejemplo, ponderar más acabadamente lo que se hizo bien, y distancia del modelo anterior, o del que puede llegar, sí, a venir, más allá de lo que falta, ¿no? Más allá de lo que falta, que ahí, insisto, pero, es un tema delicado. Hoy en el discurso del presidente, lo dijo con, yo diría, más cuidado de como lo dijo ayer en un discurso en el que estuvo en Morón, creo, sí, donde dijo clarito, no importa quién de nosotros sea, lo importante es que mantengamos el rumbo. Sí. ¿No? Mm. Este, nosotros podremos tener las discusiones que tengamos, nosotros podremos, cuando empiecen ahora los procesos de candidaturas y demás, discutir, y habrá mecanismos que habrá que acordar por la que se terminará decidiendo quiénes de los nuestros son los que nos representan, pero después que pase eso tenemos que estar todos encolumnados, porque cualquiera sea esa decisión, esa es la que marca el camino. Lo otro es eso que dijo hoy el presidente, ¿no? Nos dicen ahora que además si vuelven lo van a hacer más rápido y más a fondo. Es decir, no perdamos de vista eso en ningún análisis que hagamos, Pablo. Bien. Carlos, quiero preguntarte por la sesión de ayer. Puntualmente, quiero ir muy a lo puntual, porque esto puede generar confusión. Incluso ayer teníamos varios mensajes. Hablamos bastante de la regularización del pago provisional, lo que ayer se probó. En un momento Martín Tetaz dice, pero es mentira que nosotros no teníamos, que en la Argentina no hay nadie que no se pueda jubilar. El espacio al que pertenezco estableció la PUAN, la pensión que reemplazaba los que no tenían los aportes suficientes. Sí. Y vos hiciste una mención a esto, y alguien preguntaba, te lo agrego, alguien preguntaba ayer, ¿quién hoy tiene la PUAN puede acceder y le dan por supuesto las condiciones, puede acceder a la moratoria? ¿O al plan a la regularización? No te lo puedo contestar. Bueno. Para ser sincero, no te lo puedo contestar, porque ya está en un régimen, ¿no? Pero mi respuesta fue que sí, porque que ver, yo, ¿no?, hablando con gente, es que sí, pero hay que ver las condiciones, si entra dentro del plazo, digamos, ¿no?, y las edades. Sí, claro. Este sistema, ¿qué es lo que nosotros aprobamos? Que alguien que no tiene los aportes pueda, comillas, comprar esos aportes y pagarlos en hasta 120 meses. Es decir, accede a la jubilación como si los tuviera los aportes, y lo que incorpora, porque no los aportó en su momento, se le irá descontando a lo largo de los próximos 10 años. Esa es la esencia del mecanismo. La PUAN es un mecanismo degradado de una subjubilación, que si nosotros decimos que la mínima es insuficiente y demás, imagínate lo que es lo que están en la PUAN. Y además, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es desde los 65 años, cuando las mujeres tienen la posibilidad de extender su trabajo, pero tienen el derecho a hacerlo desde los 60. Es decir, que hay un montón de diferencias. En realidad, el que miente es Tetaz, hace una falacia en su presentación. Pero bueno, esto es así. El que tiene la PUAN es un 80% de la mínima, ¿no? Es un 80% de la mínima. Claro. Por eso digo, si nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho? Que tratan de que proteger el valor de esas mínimas para que no se deterioren. Lo que hay que decir, además, es el resultado concreto. En los 4 años de la gestión macrista, el valor real de las jubilaciones perdió más de un 20%. Y en estos años no perdió valor porque lo que no resolvió la fórmula lo resolvieron los bonos. Uh-huh. Es decir, que hubo una permanente preocupación de no actuar con un piloto automático y de cuidar que allí no haya. Olió el presidente, dijo que en el último año el aumento, incluido los bonos, fue del 107%. Sí. Es decir, es un poco por encima de lo que fue la inflación. Esa es la cuenta que no hacen quienes comparan fórmula con fórmula. Claro, pero yo agregaría otra cosa que es importantísima y que no se puede obviar, que son los remedios gratuitos o los descuentos sobre remedios, gratuito algunos y subvencionados otros, que existían en la gestión de Cristina, que fueron dejados sin efecto en la gestión de Macri y que fueron restablecidos en la gestión de Alberto. Es decir, y eso, no hace falta ser un erudito ni un economista ni nada para entender la importancia que los medicamentos, el costo de los medicamentos, tiene en el ingreso o sobre el ingreso del jubilado. Sí. ¿No? Vos te das cuenta que a mayor edad, seguramente mayor incidencia en tu presupuesto de los remedios. Y cuando tenés una serie de remedios gratuitos y otro remedio con un fuerte subsidio y demás, desde el punto de vista real, es una mejora del valor adquisitivo de tu ingreso. Claro. Que no está medido en ese 100% del que hablaba el presidente, que habría que adicionárselo en realidad, y que igual sigue siendo poco, para que tampoco haya duda de lo que estoy queriendo decir, pero que comparado con lo que pasó en los 4 años anteriores, es muchísimo más No. A ver, Carlos, ahí... ahí sí, hola. Ahí sí, ahora sí te escucho, sí. Decía, lo último no lo escuché, perdóname. Ah, no, decía que cuando uno compara lo que pasó en los 4 años del macrismo con lo que pasó en esta gestión, hay que decir que hay que poner todo en la balanza, porque para un jubilado o una jubilada, haber perdido el subsidio sobre los remedios tiene un impacto real, porque no puede prescindir de los remedios, y entonces seguramente prescinde de otras cosas. No es un dato menor. El ingreso, el valor del ingreso, no es solamente lo que viene en el recibo del sueldo, sino es para qué lo voy a utilizar. Si yo tengo cosas que no requieren que destine recursos, mi ingreso se valoriza más. Bien. Entonces, yo asumo que con todo eso sigue siendo insuficiente. Pero que no digan mentiras, que no digan mentiras. Además, están diciendo... Yo escuchaba ayer en el debate las barbaridades que se han dicho, porque ellos dicen que para defender a los jubilados hay que bajar los aportes. Y hacen una cosa tan burda, porque ellos dicen, si se bajan los aportes va a haber más gente en blanco. Pero yo digo, la gente en blanco sin aporte es lo mismo que la que como ahora, porque si no aporta no resuelve ningún problema. Es una falacia. Al fondo con el que se subsidia el sistema previsional, que así todo no alcanza, porque la mitad del gasto previsional viene de otros impuestos. Claro. Porque no es cierto que el aporte... mitad del gasto previsional, la otra mitad viene con parte de los distintos impuestos que se... El sistema no es autosustentable, y eso es lo que ellos dicen a medias u ocultan, y por eso cuando lo quieran hacer sustentable, vuelven a decir, ayer hubo intervenciones que volvieron a hablar del sistema de capitalización, sí. Ayer hubo cosas burdas de algún diputado que ponía ejemplo de gente que vive en los country y no hizo los aportes. Se ve que su universo es medio reducido para analizar la sociedad. Bueno, pero... después son los que tienen repetición en los grandes medios de comunicación, y volvemos al punto de partida, Pablo, de cómo la gente se entera o no se entera. Carlos, hacé zapping ahora por los canales de noticias y fíjate quiénes están y de qué están hablando. Sí, sí. En este momento te cuento, por otra parte, en este momento están ocupados en otra cosa los canales de noticias, porque hay un apagón realmente muy importante, bueno. No solamente en Buenos Aires y alrededores, sino en Mendoza, en Chaco. Parece, ahora nos va a contar Luis qué es lo que está pasando, parece que hay problemas con Atucha 1, pero está clara la idea. Te quería preguntar por lo de ayer, no lo quería dejar pasar, Carlos, porque después seguramente la próxima charla la vamos a tener sobre las cosas de la coyuntura, pero lo de ayer me había parecido muy importante, y por supuesto hoy la palabra del presidente. Carlos, un abrazo grande.